Vous êtes à l'écoute de Radio Universidad de Occidente, qui émet sur les 820 AM et qui vous présente son programme de chansonnettes françaises. Le train de la musique va démarrer. Restez à l'écoute car le conducteur est prêt à partir. Bonsoir à tous les amis de Los Mochis, de Juan José Ríos, de Guasave et particulièrement ceux qui nous écoutent sur l'internet. Nous vous disons bienvenue au programme. Je m'excuse, j'ai la voix un peu enrouée ce soir parce que je suis grippé. Vous allez me pardonner. Le train de la musique ce soir a un programme spécial pour vous parce que c'est la fête des enfants. C'était la fête des enfants hier samedi. Yo voy a pedir disculpas a ustedes porque mi conductora también está en vacaciones y no podía venir grabar el programa conmigo. Alba, que disfrute esos días para regresar bien puesto para el fin del trimestre. Pero gracias a Dios, yo tengo conmigo el amiguito Oscar Gómez, que va a ser esta noche mi Pepito. Hier samedi, on fêtait les enfants. Oui, c'était le jour des enfants. Pour cela, nous avons arrangé un programme spécial où toutes nos chansons auront à voir avec les enfants. Les enfants, oui, il faut bien prendre soin d'eux, car ils sont la relève de notre société. Si nous voulons une meilleure que la nôtre, il nous faut faire tout ce qui est de notre possible pour leur donner une bonne éducation, pardon, et surtout leur enseigner comment vivre avec leurs frères, leurs sœurs, les étrangers qu'ils fréquentent. Si es nuestra responsabilidad educar a nuestros niños, enseñarlos cómo vivir, cómo superarse, sin cometer crimen ni cosa que no deben hacer. Y celebrando esta fecha del Día de los Niños, quiero presentarles a alguien que nos acompañará durante este recorrido. Él es mi sobrinito, el señorito Oscar Gómez, que yo voy a bautizar esta noche como Pepito, solo por esta noche. Y para empezar el programa, iniciamos con esa preciosa melodía dedicada a todos los niños de Mochis y de alrededor. El título de la canción es Meunier Tudor. Meunier Tudor, ton moulin va trop vite. Meunier Tudor, ton moulin va trop fort. Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop vite. Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop fort. Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop vite. Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop fort. Meunier, tu dors. Ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors. Ton moulin va trop fort. Ton moulin, ton moulin va trop vite. Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop fort. Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop vite. Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop fort. Meunier, tu dors. Ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors. Ton moulin va trop fort. Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop vite. Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop fort. Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop vite. Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop fort. Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop vite. Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop fort. Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop vite. Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop fort. La segunda también será una canción para niños, solo para niños, y el título es Alouette. Alouette, gentille alouette, alouette. plumerai le bec. Je te plumerai le bec. Et le bec. Et le bec. Alouette. Alouette. Ah, alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête. Je te plumerai la tête. Et la tête. Et la tête. Et le bec. Et le bec. Alouette. Alouette. Ah, alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai le cou. Et le cou. Et le cou. Et la tête. Et la tête. Et le bec. Et le bec. Alouette. Alouette. Ah, alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai le dos. Je te plumerai. Et le dos. Et le dos. Et le cou. Et le cou. Et la tête. Et la tête. Et le bec. Et le bec. Alouette. Alouette. Ah, alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai les fesses. Et les fesses. Et les fesses. Et le dos. Et le dos. Et le cou. Et le cou. Et la tête. Et la tête. Et le bec. Et le bec. Alouette. Alouette. Ah, alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Niños, niños, ahora es el tiempo de decir chistes. ¿Quieren? Sí, voy a empezar. Pepito, dime una palabra que empiece con la letra D. Ayer. ¿Ayer? Empieza por Y y no por D, Pepito. Es que ayer era domingo. Ay, otro. Pepito, ¿cuál es el índice de mortalidad en Ghana? Será una muerte por persona, profesor. Otro, Pepito. Pepito, ¿qué da el peral? Peras, profesor. Muy bien. ¿Y el melocotonero? Melocotones, profesor. Ay, a ver, Pedrito, ¿el cedro da algunas frutas? Claro que sí, profesor. El cedro da trocino. ¡Qué bueno! Pepito, vamos a seguir ahora mismo con una canción, ¿no? Una música, y después regresamos con los chistes. Por supuesto. Ok, vamos a ver, la canción se llama La Reñé. C'est l'histoire d'une bestiole dont tout le monde rigole. Avec ses 8 grandes pattes et son nez en petite patate. Avec ses 8 grandes pattes et son nez en petite patate. Elle ne nous fait pas peur. Elle ne nous fait pas peur. Elle grimpe sur le plafond. elle nous donne des frissons. Attention à ce démon. Bien trop pointu. Avec ses 8 grandes pattes et son nez en petite patate. Avec ses 8 grandes pattes et son nez en petite patate. Elle ne nous fait pas peur. Elle ne nous fait pas peur. Attrape même les frelons dans la toile qui est sa maison. Attention à ce démon. Quand nous nous endormons, quand nous nous endormons. Pepito, continuamos con los chistes, porque son bien ricos los chistes, ¿eh? ¿Continuamos con los chistes? Sí, estoy de acuerdo. Ok, vamos a ver. Mamá, mamá, ¿en qué mano va este guante? En la derecha. ¿Y el otro? Tú tienes dos manos, Pepito, dos manos, dos. Ok, Pepito, ¿quieres ir a la luna? No, profesor. ¿Y por qué? Porque mi mamá me dijo, en cuanto salgas de la escuela, te vuelves a casa. Ay, qué bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pepito, ¿qué nombre se da a una persona que continúa hablando aunque los demás no están interesados? Maestro, profesor. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, más música para los niños. Sí, vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a ver, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a ver, música para los niños, una música sobre mamá Michelle, que perdió su gato y va a todo el barrio buscándolo. Se llama Mère Michelle. C'est la mère Michelle qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est la mère Michelle qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Lustucru qui lui a répondu, mais non, la mère Michelle, votre chat n'est pas perdu. Sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air. Du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-des-ri-des-ra, et tra-la-la. C'est la mère Michel qui lui a demandé, mon chat n'est pas perdu, vous l'avez donc trouvé. C'est la mère Michel qui lui a demandé, mon chat n'est pas perdu, vous l'avez donc trouvé. C'est le père Lustucru qui lui a répondu, donnez une récompense, il vous sera rendu. Sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-des-ri-des-ra, et tra-la-la. Sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-des-ri-des-ra, la mère Michel lui dit, c'est décidé. Si vous me rendez mon chat, vous aurez un baiser. Et la mère Michel lui dit, c'est décidé. Si vous me rendez mon chat, vous aurez un baiser. Et le père Lustucru, qui n'en a pas voulu, lui dit, pour un lapin, votre chat est mort. Sur l'air du tra des rides, des rats et tra-la-la. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Pauvre mère Michel. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Pauvre mère Michel. Pobre Mère Michelle. Seguiremos con más chistes para los niños. Sí, cómo no. Vamos a ver, Pepito. ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Pepito, dime una palabra que empiece por la letra M. Cacerola. ¿Cacerola? ¿Dónde tiene la cacerola la M? En el mango. En el mango. Ok. En la estación del tren, Pepito pregunta a Bobby, si aquel tren fuera de chocolate, ¿por dónde empezaría a comértelo? Por las ruedas. ¿Por las ruedas? ¿Y por qué? Pues así no se escaparía. ¡Qué bueno! No, qué bueno. Bueno, Pepito, vamos a parar un momentito ahí, a ver... otra canción, ¿ok? Y vamos a ver. A la Claire Fontaine va a ser la próxima canción que vamos a escuchar para los niños de Mochis y alrededor. La canción se titula A la Claire Fontaine. No me puede parar de reír con los chistes de Pepito, ¿eh? A la Claire Fontaine. Je l'ai appelé. t'aime jamais, je ne t'oublierai. Esta noche es la noche de los niños. Estoy feliz. Por eso, más chiste para los niños, ¿no? Más chistes. ¿Más chistes? Vamos a ver, ¿qué más tenemos, Pepito? Oh, sí. Pepito, dime una cosa. ¿Tú sabes las tablas de multiplicar que mañana preguntará la profesora? No, hombre. Ay, haz como yo y escríbelas en el cuello de la camisa. Anito, Pepito, dime las tablas de multiplicar. Sí, profesor. 2 por 1, 2. 3 por 4, 12. 5 por 6, 30. 100% algodón. 100% algodón. Ay, Pepito, Pepito, qué cosa. Maestro, maestro, ¿qué quiere decir nothing? Nada. ¿Algo querrá decir no? Ay, Pepito. Maestro, maestro, ¿qué quiere decir why? ¿Por qué? ¿Por saberlo? Por saberlo, qué bueno. Bueno, Pepito, vamos a parar un momentito y a ver si escucharemos una canción, ¿no? Sí. Brave Marais, ¿no? Brave sí. Marais. Y es el título de la próxima canción para los niños, ¿eh? Escúchalo. Brave marin, reviens de guerre, tout doux. Brave marin, reviens de guerre, tout doux. Tout mal chaussé, tout mal vêtu, brave marin, d'où reviens-tu, tout doux. Madame, je reviens de guerre, tout doux. Madame, je reviens de guerre, tout doux. Apporte vite du vin blanc, que le marin boive en passant, tout doux. Brave marin se mit à boire, tout doux. Brave marin se mit à boire, tout doux. Se mit à boire et à chanter, et la belle hôtesse à pleurer, tout doux. Ah, dites-moi, la belle hôtesse, tout doux. Ah, dites-moi, la belle hôtesse, tout doux. Regrettez-vous votre vin blanc, que le marin boit en passant, tout doux. Ce n'est pas mon vin que je regrette, tout doux. Ce n'est pas mon vin que je regrette, tout doux. C'est la perte de mon mari, monsieur, vous ressemblez à lui, tout doux. Dites-moi, la belle hôtesse, tout doux. Ah, dites-moi, la belle hôtesse, tout doux. Vous aviez de lui trois enfants, et j'en vois quatre maintenant, tout doux. On m'attendit de ses nouvelles, tout doux. M'attendit de ses nouvelles, tout doux. Qu'il était mort et enterré, que je me suis remarié, tout doux. brave marin vida son verre tout doux. Brave marin vida son verre tout doux, sans remercier tout en pleurant, s'en retourna au bâtiment tout doux. Pepito, a decirte la verdad, yo no me puedo parar de escuchar los chistes, ¿eh? Entonces vamos a tener más chiste, ¿no? Sí, más chiste, ¿no? Sí, profesor. A ver. Ok, vamos a ver, más chiste. ¿Qué te pasa, Juanito? Que el bolígrafo no escribe. Pues dale aliento. Boli, ira, ra, ra, boli, ira, ra, ra. Ay, Juanito. Oh, Juanito. ¿Has copiado el examen de Pedrito? No, maestro. Sí, porque ha escrito en la tercera pregunta, no lo sé. ¿Y tú? Yo tampoco. Me ha descubierto. Yo tampoco. Ya, ya ha copiado, ¿eh? Pepito, ¿qué es un bastón? Un paraguas sin vestido. Vamos, vamos a seguir. ¡Ay, qué fiesta para los niños con esos chistes de Pepito esta noche, eh! Sí, profe, muy divertido. Ahora, profe, más música por los radios. Escuchas y regresaremos con los chistecitos. ¿Cómo quieres, Pepito? ¿Y te gusta el programa? Sí, profe, es muy divertido. Muy divertido, ¿eh? Ah, ok. Entonces, escucharemos otra canción por mí para los niños que se titula... Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous. Ay, con mi voz de enfermo ya suena como una rana, ¿no? Sí. No es divertido de escucharme, ¿no? ¿No? Pues con los chistes como que... Dime la verdad, Pepito, dime la verdad. ¿Eh? Tengo una voz... Sí, se escucha bien. ¿Eh? Se escucha bien. Escucha... Gracias por tu amabilidad, Pepito. Qué bueno. Y con esa canción iremos a corte y regresamos en un ratito, ¿ok? Por favor, no se vayan. Gracias. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonne les matines, ding ding dong, ding ding dong. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonne les matines, ding ding dong, ding ding dong. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonne les matines, ding ding dong, ding ding dong. Sonne les matines, ding ding dong, ding ding dong. Frère Jacques, dormez-vous. Sonne les matines, ding ding dong, frère Jacques, dormez-vous. Sonne les matines, ding ding dong. Ding ding dong, sonne les matines, ding ding dong, ding ding dong.